Bien, en el día de mañana, a la mañana, sí, alrededor de las 11 de la mañana, van a estar presentándose el tercer informe del colectivo Basta de Asesinatos Laborales, sí, el informe que corresponde al año 2020. Y para charlar, para que nos adelante un poquito de qué va a tratar este informe, cuáles son las cifras que se han encontrado en un año atravesado por la pandemia, estamos en comunicación telefónica con Ariel Godoy, el trabajador integrante de este colectivo. ¿Cómo andás, Ariel? Buenas noches. Rodrigo, Matías y Natacha, te saludamos. Hola, ¿cómo les va? Gracias por el llamado. No, gracias a vos por estar siempre al aire de hora libre cuando te molestamos. Bueno, Ariel, contanos un poquito con qué se encontraron cuando hicieron el relevamiento del año pasado y van a presentar mañana allí en Caseros. Mirá, lo primero que impactó fue el descubrir a través del anuario el hecho de que durante el 2020 un trabajador o una trabajadora murió cada 7 horas acá en el país, en Argentina, debido a cuestiones relacionadas a sus condiciones de trabajo, a su situación laboral, básicamente. Esto lo planteamos así porque nosotros siempre hemos registrado las muertes por los mal llamados accidentes laborales, por eso nosotros le llamamos asesinatos laborales, porque si entendemos que si se podrían haber prevenido, no son accidentes, sino que son asesinatos laborales. Y durante el año 2020, y evidentemente durante este año, también, pero durante el año 2020, el registro que nosotros hicimos, hubo que sumarle la situación de la pandemia, la situación del COVID-19, y la cifra esta de que te digo de un trabajador muerto o una trabajadora muerta cada 7 horas, significa que durante, de mínima, porque son registros que hemos podido sacar nosotros, pero que entendemos que son de mínima, han muerto 1.295 laburantes por causas relacionadas a su trabajo, y de esos 1.295, el 75% por COVID. Ariel, esta pregunta imagino que será afirmativo, ¿no? ¿Es el peor año desde que empezaron a hacer los informes? Y sin duda, los años anteriores arrojaban un promedio en el año 2018, que hicimos la primera presentación, un promedio de casi 400 laburantes. Después arrojaba promedios de 500 y pico de laburantes, y este año nos encontramos con esta cifra que te digo de 1.295, y antes, el año anterior, registrábamos una muerte cada 14 horas y este año cada 7. Yo acá quiero hacer una salvedad porque estoy hablando de números, pareciera algo re frío, que estamos hablando de compañeros y compañeras, de trabajadores y trabajadoras que básicamente fueron a trabajar y por la pandemia, igual por la pandemia, pero también hay otra salvedad, que es el hecho de no es que podemos justificar las muertes estas por la pandemia sin naturalizarlas, justamente es lo que no queremos hacer. Tiene que ver con la falta de protocolos, de la falta de medidas de seguridad para tratar esta situación que padeció todo el mundo, pero que también sabemos que muchas empresas, incluso los trabajadores y trabajadoras esenciales, no contaron con las medidas suficientes para cuidar la vida. Entonces, para nosotros es importante resaltar que estos no son números. De hecho, en el informe que vamos a presentar mañana, ponemos de ejemplo muchos casos con nombre y apellido, porque justamente es algo que queremos rescatar, no son números, los números son de las patronales, nosotros los queremos nombrar con nombre y apellido, justamente porque entendemos que son seres queridos que le están faltando a la familia. Ariel, ¿qué tal? Matías te saluda. Hola Matías, ¿cómo te va? Bien. Mirá, en estos años que vienen, ¿no? estos 3-4 años que vienen haciendo el informe, ¿han tenido algún tipo de diálogo con el Ministerio de Trabajo, con alguna autoridad gubernamental o el arco de la política para empezar a articular, ¿no?, toda esta información que es nefasta porque se trata de personas? Y más allá del contexto de este último año, ahí claramente vos lo marcabas, ¿no?, que hay una desidia, una falta de compromiso por parte de los dueños de los espacios de trabajo, de los empleadores, y no sé si han tenido en estos años con toda esta información alguna forma de acercarse al Ministerio de Trabajo o alguien del arco político, sea gobierno o no. Mira, durante todos estos años nosotros lo que hacemos es todos los 9 de septiembre, que hemos tratado de instalar esa fecha, 9 de septiembre, como el día de los asesinatos laborales, por una cuestión que es fundadora, lamentablemente fundadora de este espacio, que el 9 de septiembre del año 2016 murieron en su puesto de trabajo David Ramallo, que es un trabajador de la línea Sencenta, era un trabajador de esa empresa, Diego Zoraire, trabajador del INTA, y Richard Alcaraz, trabajador de la construcción. En el caso de los trabajadores de la Sencenta, su cuerpo delegado, y lo mismo de los trabajadores y trabajadoras del INTA con su comisión interna, comenzaron un proceso de movilización y de pedido de justicia para con sus compañeros que llevó a conformar este espacio. Todos los 9 de septiembre nosotros hemos movilizado. El año pasado no lo pudimos hacer debido a la pandemia. De hecho, la SRT contradictoriamente estaba cerrada en esa fecha, cuando muchísimos laburantes estaban yendo a trabajar. Entonces no pudimos movilizar, pero año tras año hemos hemos movilizado y dejándole muchísimos reclamos de distintos sectores, de distintos gremios, para poder plantear esta cuestión que nosotros siempre decimos que es la cuestión de la prevención. Si hay algo que hemos hecho los sectores que nos reivindicamos clasistas, que nos reivindicamos del sector combativo y que respondemos a la base de los trabajadores, es justamente plantear que la cuestión con respecto a las condiciones de salud y las condiciones de trabajo, la única forma que entendemos que puede empezar a llegar a tener algún tipo de solución es que la tomen en manos sus trabajadores, porque son los primeros que conocen, los primeros y los que conocen cabalmente qué sucede en cada puesto de trabajo. Siempre digo esto, sea en una fábrica, sea en una oficina, sea en una escuela, sea el puesto que te toque. Entonces tratamos de llevar esos reclamos a la SRT, las respuestas siempre son las mismas, nos hablan con datos, nos hablan con normativas, nos hablan con una serie de tipos de legislaciones que el Estado, evidentemente, y con las cifras lo demuestran, no interviene y no cumple el rol que tendría que tener de supervisión y de prevención para con los lugares de trabajo. Las ART sabemos que están formadas a partir de los años 90, la ley de ART es algo de las cosas más nefastas que nos ha pasado en los últimos años a los trabajadores, porque básicamente habla del resarcimiento y no habla de la prevención. Y sabemos que las ART, las aseguradoras de riesgo del trabajo, no son ni más ni menos que empresas que funcionan como si fuera un seguro de un auto. Entonces, el problema es que en vez de haber autos, acá hay personas, hay compañeras y compañeros de carne y hueso. Entonces lo que hacen las patronales, en este caso, es tratar de denunciar lo menos posible los accidentes, tratan de tapar los accidentes para no tener que pagar una licuota más alta. Entonces es parte de la denuncia que nosotros llevamos, pero entendemos que esto, acá hay una complicidad muy grande entre las patronales, en términos privados, la patronal cuando es el Estado, porque el Estado muchas veces es patronal, obviamente, con todos los trabajadores y trabajadoras estatales, de la educación y demás, pero también creemos que otra pata fundamental de que esto pase es la burocracia sindical, las centrales sindicales, que nunca han levantado un reclamo serio con respecto a esta situación. De hecho, todos los que conformamos Basta Asesinatos Laborales somos compañeros y compañeras de distintos gremios, algunos en sindicato, como es mi caso, otros compañeros que son parte de los cuerpos delegados o de seccionales, y que hacemos un esfuerzo enorme por coordinar este trabajo y por tratar de denunciarlo y aportar como un espacio de organización y de lucha para que esto cambie. Pero por parte del Estado las respuestas son casi nulas en este sentido. Pero bueno, en esto estamos, de tratar de denunciarlo y tratar de que la clase tome conciencia de que depende de nosotros de que esto cambie. Ariel, también una de las cuestiones que en su comunicado de difusión para mañana mencionan que es relevante, vos hablaste de la patronal, el Estado y la burocracia sindical en una triada de responsabilidades, tampoco tienen tanta repercusión sus demandas y lo que están denunciando y sus informes en los medios de comunicación tradicionales. Eso es así. A ver, las cifras son impactantes, como verán. Estamos hablando de un trabajador cada 7 horas, un trabajador o una trabajadora cada 7 horas. Estamos hablando de mínimo 1.295 muertes durante el año 2020. Y así todo, esos números, que insistimos con la cuestión de que no son números, son compañeros y compañeras que han muerto en su lugar de trabajo, esto los distintos medios de comunicación no lo levantan. Incluso los que se dicen progresistas muchas veces no lo levantan. Sí lo levantan medios como ustedes, de los medios alternativos, los medios que de alguna manera u otra apoyan a la clase trabajadora y tratan de levantar qué es lo que está pasando en el seno de la clase y del pueblo. Entonces, esa pata que vos nombrás es también parte del ocultamiento que yo te nombré patronales, Estado y burocracia sindical, y sin duda hay que sumarlo a esto, a los medios de comunicación, en esto de ocultar qué es lo que está pasando. De hecho, una de las últimas cosas recientes que ha pasado en la Argentina con esta cuestión de la suspensión de las clases, que entiendo yo en el ámbito del AMBA fue lograda en gran parte por una lucha que se dio desde abajo de sectores de docentes opositores a la conducción provincial del SUTEBA, y que lograron de alguna manera arrancar, volver a la virtualidad, porque básicamente denuncian los compañeros y compañeras docentes que ya han muerto 36 trabajadores de la educación. Cuando en el medio hay que escuchar discursos del estilo de que no hay contagios en las aulas. Entonces, es parte del blindaje mediático que también favorece al gobierno y a las patronales. Ariel, no sé si alguno de mis compañeros quiere preguntar algo más. No. Bueno, mañana, y yo te, en realidad es una mención y te dejo cerrar con lo que quieras agregar. Mañana la presentación no se hace en cualquier lugar, ¿sí? Se hace en la Clínica San Andrés, que es una clínica que está siendo vaciada por sus patrones y fue ocupada por los trabajadores y las trabajadoras, que siempre aparecen en estos momentos, ¿no? A poner el cuerpo, siempre lo ponen, pero cuando la patronal se las toma, los trabajadores toman las herramientas de laburo de siempre, y después, tal vez, si lo salvan, después aparece, ¿no? De nuevo la patronal reclamando el inmueble, entre otras cosas. Digo, lo hacen ahí, lo hacen en Caseros. Esto también representa, me parece, un poco el otro costado que ustedes quieren mostrar con toda esta presentación, que es el de la inmensa organización y lucha de los trabajadores de base que intentan resistir siempre los intentos de la patronal, de la burocracia y también del Estado. Sí, no es casual que lo hagamos ahí. Por suerte hemos podido coordinar con los compañeros y las compañeras de la clínica de San Andrés, que está ubicada en Caseros. los compañeros y las compañeras están denunciando justamente que esta patronal en enero, febrero, para esa época básicamente se fue, dejando en medio de una pandemia, primero a 120 y pico de trabajadores y trabajadoras de la salud sin su fuente de trabajo, pero fundamentalmente en medio de una pandemia abandonaron un lugar que puede dar servicio de 90 camas, 16 respiradores y un tomógrafo que fue comprado el año pasado. O sea, es una locura, ¿no? Uno no sabe ya cómo calificarlo. Y lo más tragicómico e indignante es que el 16 de abril, los compañeros lo acaban de subir a su Facebook, el 16 de abril recibieron una notificación firmada por Golán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, diciéndole que les notifiquen qué cantidad de camas tenían disponibles. La cantidad de camas que tienen disponible es total, son las 90 que tienen y los 16 respiradores y el tomógrafo, porque las patronales esas vaciaron el lugar y se fueron, y en vez de que el Estado lo tome y lo ponga a funcionar a esa clínica bajo control de los trabajadores, bajo la órbita del Estado, esa clínica podría estar cumpliendo un rol fundamental, donde incluso están anunciando de que hay un colapso sanitario inminente. Están hablando del 95% de ocupación de camas a nivel privado y están hablando de un 75% en el AMBA o quizás más a nivel también del AMBA con respecto al sector público. Entonces, si no es casual, de alguna manera es lo que queremos mostrar, que son los laburantes quienes son los principales preocupados para que la salud y las condiciones de trabajo puedan cambiar acá en nuestro país. Bueno, Ariel, te agradecemos muchísimo la comunicación. Mañana entonces a las 11 de la mañana, ¿es así? En vivo hacen la presentación por el canal de Facebook y alguna otra red. Va a estar por el espacio, por el Facebook de Basta Asesinatos Laborales. Va a estar los compañeros y compañeras de Radio Semilla, también nos dijeron que lo van a publicar. Y ahí me ha llegado también que otros compañeros de otras radios alternativas también lo van a subir en vivo, así que está interesante la cuestión. Y nada, les agradecemos nuevamente a las radios como ustedes y a los programas de ustedes que siempre nos hacen y se interesan por estas cuestiones. Gracias, Ariel. Un abrazo grande. Abrazo para ustedes. Bien, Ariel Godoy del espacio Basta de Asesinatos Laborales. Mañana presentan el informe anual del 2020.